Con 1.200 pesos no se puede vivir más. Viernes 8 de julio. Jornada Nacional de Lucha. Con cortes en todo el país. Por aumento de sueldo en el plan Argentina Trabaja a 1.840 pesos. Obra social y seguro. Materiales y herramientas. Nacionalización del programa. Asociación Gremial de Trabajadoras y Trabajadores, Cooperativas, Autogestivos y Precarizadas.